ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Totonal Yomotlatiu. Totonal Yeispoliu. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo. Pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte, reunámonos. Estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. México Tenochtitlán es el nombre de la antigua ciudad que fundaron los aztecas en medio de un lago, en el lugar prometido por su dios Huitzilopochtli, en el territorio del agua y la abundancia. Hace 678 años empezó a contarse la historia de la ciudad que creció en contradicción con un medio lacustre, fértil, abundante y diverso, que aseguraba la subsistencia de quienes lo habitaron. Este paraíso prometido que históricamente nos ha dado tanto a los mexicanos, hoy se encuentra en un punto límite de riesgo. La reactivación del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México amenaza con destruir el último reducto de 14.500 hectáreas de entorno lacustre de lo que fue el gran sistema de los lagos Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, los cuales originalmente cubrían un área de 150.000 hectáreas y que hoy se encuentran bajo la gran mancha de asfalto que conforman la zona metropolitana del Valle de México. Ante este escenario, es prioritario tomar conciencia de las evidencias, de los riesgos que se derivarán de concretarse la construcción de este aeropuerto y los proyectos asociados a él. Entender la gravedad de estos riesgos nos convoca a construir una respuesta activa y colectiva que consiga detener esta imposición. No olvidemos que el aeropuerto de muerte pretende materializarse como la emblemática estocada en contra de los pueblos en resistencia en México, puesto que significaría el cumplimiento del compromiso de Enrique Peña Nieto, que pretende aniquilar a los pueblos rebeldes de Atenco y Texcoco, aquellos que nos enseñaron a vencer el despojo y la represión. Pero lo que no calcula este gobierno de despojo y mentira es que desde hace 17 años los campesinos necios de la orilla del agua no caminan solos y en el día a día continúan dando el ejemplo a los mexicanos y al mundo entero porque mantienen vivos y rebeldes su dignidad y su memoria para seguir existiendo. Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser. Bueno, pues sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y el día de hoy es lunes 17 de septiembre del 2018 y tenemos hoy un programa especial, buenísimo, que les hemos preparado para todos ustedes con este tema que, pues, que nos preocupa y que nos ha consternado ya desde hace bastante tiempo y que, bueno, pues ahorita hay toda una lucha que se ha levantado aquí en México contra el nuevo aeropuerto de muerte, como se le ha llamado a este megaproyecto. Y bueno, pues sean bienvenidos a Noticias de Abajo. El día de hoy aquí en la cabina, en la nave espacial radiofónica, nos acompañan personajazos que les vamos a pedir que se presenten. Y bueno, pues estamos dando inicio a este nuevo programa, hoy con el tema especial de los aeropuertos. Hola, hola, pues presentándome también una vez más de invitada acá en esta nave espacial, como dice mi compañero. Yo soy la China de Radio Zapote y así como dice, tenemos invitados especiales. Se viste de manteles largos este programa. Vamos a pasarles los micrófonos para que se presenten. Hola, compañeras, compañeros. Hola, un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Rigel de la Portilla, soy arqueóloga y acompañando a los compañeros de San Salvador Atenco en su defensa por la tierra, la vida, el agua y la dignidad. Buenas tardes a todos los compañeros que nos escuchan y compañeras, desde luego. Mi nombre es Ignacio del Valle, soy originario de la comunidad de San Salvador Atenco y bueno, pues venimos a compartir nuestras experiencias en este resistir contra ese aeropuerto, proyecto de muerte para los que vivimos en toda esa zona. Buenas tardes, igual yo, ¿qué puedo decir? Estoy aquí en México, pero pues también con unas noticias más sobre las luchas de la lucha que hubo en Francia contra el aeropuerto de y la resistencia que hubo en la zona a defender contra un proyecto de aeropuerto en un pueblo que se llama, una zona que se llama Notre-Dame-des-Landes, que está cerca, bueno, al oeste de Francia, como cerca de una ciudad que se llama Nantes, y fue una lucha larga también, pero que se ganó el año pasado en febrero, y entonces pues ahorita más bien están intentando defender las tierras de allá para que se hagan colectivas. Entonces pues son las noticias de allá que podamos desarrollar. Soy Montserrat, soy antropóloga física, igual sumando un poco desde hace un rato ya la resistencia contra el aeropuerto, no solo de los habitantes de la zona, sino de toda la cuenca del Valle de México. Bueno, pues vamos a dar ya arranque con estas voces que nos acompañan el día de hoy en este programa y que, bueno, pues entendemos que hay compañeros que pues ya han atendido, han acompañado la lucha y la resistencia de los pueblos de Texcoco, particularmente de San Salvador Atenco, en contra de este megaproyecto, que no es un proyecto que tiene poquito, sino que ya lleva 2 décadas, ¿no?, que está en la mesa de debates, que está en, pues también como una bandera de lucha a la cual se oponen los pueblos texcocanos, ¿no?, los pueblos del Estado de México. Y que, bueno, pues tras estas 2 décadas también han habido como muchas etapas de la lucha, ¿no? Ya hasta en algún momento se saboreó una victoria, ¿no? Por ejemplo, que después echó para atrás estas artimañas del mal gobierno. Y bueno, de eso les queremos hablar y les vamos a pedir en esta primera ronda de participaciones a nuestras compañeras, compañeros, que nos puedan platicar, pues de cómo se, un poquito del contexto histórico, ¿no?, de este movimiento. Este programa vamos a estar hablando un poquito tanto de la historia de estas 2 décadas de resistencia, pero también de los impactos socioambientales, los daños que van a estar generando estos proyectos y que ya los están generando, ¿no? No solamente ecológicos, sino también sociales, que quizás son los más relevantes. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bien. Yo voy a tratar de ser muy breve, aunque es muy difícil. 2 décadas hablan de muchas etapas. Decía el compañero, nos ha tocado saborear el sí se puede. En una de las primeras etapas hay un decreto expropiatorio emitido por Vicente Fox en el 22 de octubre del 2001, pues tiempo en que el movimiento iniciaba de ese resistir, de esa oposición, al enterarnos de la expropiación de nuestro territorio, desde luego pues que queda una incertidumbre muy, muy fuerte en todas nuestras comunidades, asunto que se tiene que platicar en la plaza pública, en las plazas de cada comunidad y tomar acuerdos. creo que no, esa primera etapa no fue muy, muy difícil, porque el descontento y la incertidumbre y ese miedo del qué va a pasar ya nos están expropiando, jamás nos informaron de ese proyecto, solo eran rumores y con la idea de un cambio de vida, eso era lo que decían, un cambio de vida en bien de las comunidades, pero creo que era totalmente falso. Cuando nos quitan todo lo que significa el territorio, ya que este territorio está el régimen en el que vivimos en cuanto a la tenencia de la tierra es ejidal o comunal, y esto prácticamente pues nos desconcierta totalmente, porque prácticamente el despojo era bajo un decreto expropiatorio del 22 de octubre del 2001, situación que nos alarma totalmente. En esa incertidumbre nos obliga a juntarnos para decidir en los pueblos en forma colectiva, en las plazas, y la decisión es el que no íbamos a permitir que nos quitaran la tierra, ya que no nos habían avisado, jamás fuimos informados en lo más posible, creo que fue una situación de desconcierto, porque no sabíamos a quién recurrir, a quién reclamarle, y desde luego que en principio fueron 13 comunidades, 13 núcleos ejidales, y lo han reducido a que son los ejidatarios los que tienen que decidir en ese tiempo, pero los pueblos estamos acostumbrados a que si se afecta una tierra o se decide el destino de una tierra, una parcela, tiene que ser tomado en cuenta en una asamblea, y eso no se dio en ningún momento. Simple y sencillamente fue la expropiación emitida por el gobierno federal de Vicente Fox, 22 de octubre del 2001. Fue una primera etapa en la que los pueblos decidimos juntarnos, y en esa unión surge precisamente el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Son 13 núcleos ejidales, en principio 5 comunidades de Atenco y 8 de Texcoco. Esa es la primera etapa en donde pues se da el primer día la presencia de la fuerza pública, y eso nos desconcertó, pero se tomó la decisión de defender la tierra, desde luego utilizando la ley, pensando en que las instituciones que tienen que ver con la tenencia de la tierra, en este caso la Procuraduría Agraria, que es la primer institución que está cerca en Texcoco, fue lo primero que pensamos, bueno, pues que se le pregunte a la Procuraduría Agraria. Ellos nos dijeron que no sabían nada, el Registro Agrario Nacional de igual forma, instituciones que tienen que ver con la tenencia de la tierra, y que en esos momentos pues dijeron que no sabían nada del proyecto, ya que su asunto era administrar y vigilar la tierra. En cuanto a la tenencia de la tierra de los núcleos ejidales, enseguida se le preguntó a los comisariados ejidales, en su mayoría, tan solo una comunidad, que fue la comunidad de Acuescoma, fue uno de los comisariados ejidales en que no estuvo de acuerdo, pero los demás, los 12 núcleos ejidales más, sí estaban de acuerdo. Desde luego ya les habían adelantado por ahí la información, con la idea de que esto era un bien para las comunidades. Esa fue la primera etapa en donde surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y se decide defender la tierra por la vía legal. Desde luego se hacen amparos que defienden la tenencia de la tierra en esos dos regímenes, que es ejidal y comunal. La otra es la defensa o la resistencia social, en donde se incluye la participación de todo el pueblo. Y es como la primera etapa. Hay una resistencia 22 de octubre hasta agosto del 2002, 11 de julio, una represión en la comunidad de Acolman hace que retrocedan o que pongan más atención al asunto, ya que las fuerzas policíacas hacen un enfrentamiento, o sea, hace un enfrentamiento con las fuerzas policíacas, ya que en ese tiempo el gobernador del estado era Arturo Montiel Rojas, que era el por cierto, es tío de el actual presidente Enrique Peña Nieto. Este gobernador en ese tiempo hacía un recorrido por Teotihuacán. Una comisión fue a buscarlo para manifestarle la oposición, y la respuesta fue una represión muy brutal el 11 de julio del 2002. Situación que en donde muere un compañero, Enrique Espinosa Juárez, de una comunidad de Atenco, y es como, y detienen a más de 30, 40 compañeros y compañeras en esa represión. La represión se da en Acolman, en esa búsqueda de atención que debería de tener el gobierno estatal. En ese tiempo el gobernador era Arturo Montiel Rojas. La respuesta fue la represión. Bueno, pues vamos a seguir narrando esta historia de resistencia de dos décadas. También están con nosotros compañeras que han participado en esta agrupación también reciente, que se le ha conocido como la plataforma, a ver, no me sé todo el nombre, a ver si me ayudan acá mis compañeras. La plataforma organizativa en contra del aeropuerto. En contra del aeropuerto. Ahora vamos a revisar. Y bueno, esta agrupación tiene aproximadamente poquito tiempo que se formó, desde julio para acá. Y bueno, pues también a ver si nos platican un poquito y cómo ha estado esta conformación, quiénes se han integrado, qué formas de participación hay. Y bueno, vamos a darle ahorita una pequeña entrada y vamos a hacer después una pausa musical. O nos vamos ya directo a pausa musical, ya nos piden por aquí la pausa musical. Vamos a escuchar una rola. De hecho, las compañeras acá de la plataforma nos pidieron esta canción, que les vamos a pedir que la puedan presentar. Y bueno, que nos digan, a ver, ¿de qué va la rola? Bueno, es una canción muy bonita que hace poco tiempo con esto de la plataforma, unos compañeros, se llaman Trío Guajolote, modificaron la letra de La Bamba, la canción popular de la banda, La Bamba, y le ponen una letra que les va a gustar, que tiene que ver con la resistencia y la defensa de la Cuenca de México. Defender el agua y otra cosita, y arriba y arriba. quiero aeroplanos, quiero mi cerro y quiero mis patos. Quiero mis ajolotes, quiero mi aguacle y arriba y arriba. Allá arriba y arriba, por ti lo haré, por ti lo haré, por ti lo haré. Salga el pueblo a cerrar esa mina, a cerrar esa mina depredadora. Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti lo haré, por ti lo haré, por ti lo haré. Mamá, con sus criaturas que nos dan el sustento, que nos dan el sustento. Y otra cosita, y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti lo haré, por ti lo haré, por ti lo haré. Y bueno, pues entramos entonces a este tema de la plataforma que se está construyendo para echar atrás este aeropuerto. Platíquenos, a ver, Mons, ¿qué nos comentas? Durante toda la historia de la resistencia contra el aeropuerto, la realidad es que muchos espacios se vuelcan solidarios. Pero es que también es un proceso entender que las afectaciones no son directas a una zona. Que todo el Estado de México y toda la Ciudad de México se van a ver afectados por la construcción. La plataforma entonces se empieza a convertir en un foco donde todas estas voces se empiezan a aglutinar con una finalidad específica: parar la construcción. Las acciones empiezan a girar en torno a ella y en ella empiezan a participar muchas otras comunidades, muchas otras organizaciones y muchos otros individuos para construir solidaridades, no solo hacia la resistencia histórica que han tenido los compañeros en Atenco, sino también bajar la discusión al marco de nuestras propias realidades, ¿no? La plataforma, hay gente diversa, tanto de la ciudad como del Estado de México, pueblos que están viviendo la afectación directa contra el aeropuerto, y un montón de gente solidaria que no apareció de la nada, vamos, que ha estado construyendo y que ha estado presente, a veces en las sombras, a veces directamente, el proceso de la resistencia contra el aeropuerto. De repente se volvió apremiante, ¿no? El cambio de nuevo gobierno, la valla, que atraviesa todo el valle y que vas viendo desde la México Lechería, y de repente eso te va recordando que se impuso de nueva cuenta el aeropuerto. Se empiezan a volver fuentes nodales. La plataforma se convierte en un espacio organizativo y logístico para expresar estas solidaridades. No solo es una onda de corremos hacia los espacios donde los compas nos están llamando, sino vamos a construir en cada pequeño espacio un foco de resistencia contra el aeropuerto. Se llama eso al final de cuentas, a los pequeños espacios construyendo resistencias, y la plataforma se empieza a convertir poco a poco, se empieza a tejer como un espacio donde estas resistencias vamos confluyendo a una batalla que no acaba en este año y que no acaba, hasta que acabe, hasta que se pare. Y ahorita hay varios como puntos en medio. Entiendo que esta nueva administración federal ha planteado, bueno, durante campaña, a mí me tocó hasta ver el video donde sale el señor López, frente a esta construcción y diciendo que es inviable, que se va a hundir, que bueno, como parte de sus promesas de campaña estaba un poco el rechazo al proyecto, ¿no? Siempre un poco en la ambigüedad, pero como que era muy claro que había un rechazo, ¿no? Ahorita parece que ha planteado una, o han planteado, aún sin entrar todavía al cargo, pero parece que han planteado ya algunos mecanismos o iniciativas de consulta. No sé si nos pudieran platicar sobre ello, y cómo está esta onda. Dícese un poco que los gobiernos no son personas, son sistemas complejos. El suponer que un solo individuo mágicamente iba a tomar decisiones nuevas que consultaran a los pueblos, se volvió al principio una muy buena bandera. Esa bandera ya no la requiere, y eso sería importante como de acreditar cómo va el chisme de la... Sí, bueno, consulta. El tema de la consulta propuesta por Obrador es un tema súper complejo, porque desdibuja todo un proceso de lucha no solo en Atenco, sino en Latinoamérica completa, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos como los actores principales que tienen derechos sobre su territorio, sus recursos y su autonomía, ¿no? O sea, son las decisiones que se imponen desde un proyecto económico que conocemos como el neoliberalismo, en el que pues el concepto de desarrollo tiene que ver con la modernización tecnológica, el crecimiento económico de libre mercado, y que las decisiones no se toman desde la gente y sus necesidades, sino desde un conjunto de personas en entidades internacionales, dígase Banco Mundial, Fondo Monetario, que dictan ciertas líneas, ¿no? Y lo que están generando desde hace décadas en la realidad de los pueblos es una concentración de la riqueza y una marginación y un despojo voraz. Además de que, pues ya con el avanzar de los años, pues el planeta nos lo estamos acabando, vía que no hay un control, porque es libre mercado, es una apertura total, y nos estamos enfrentando a que nosotros mismos nos estamos acabando el medio en el que habitamos, ¿no? Entonces, voy a retomar un poquito la pregunta que hacías hace rato sobre cuándo se reactiva el aeropuerto, porque puede haber un momento oficial, pero la verdad es que en la historia de la defensa de la tierra en Atenco hubo un momento muy emblemático en donde nos enteramos, nos cayó el 20 a todos que venía el aeropuerto y fue 2006. O sea, yo creo que ese momento, ese operativo salvaje, ese operativo de tortura sexual, de persecución política, de allanamiento, de terror, lo que buscaba era desarmar esa dignidad de los pueblos que era el ejemplo nacional y generar unas condiciones muy adversas, que sí las generó, o sea, generó también mucha dignidad y mucha solidaridad y mucho trabajo para acompañar a los pueblos por la libertad, pero internamente sí desmovilizó y sí fragmentó. Y mientras los compañeros estaban presos y todos estábamos tratando de lograr su libertad, pues el gobierno fue avanzando en la compra de la tierra, ¿no? Se metieron en las asambleas, con agua jugó el papel en lugar de protector de la naturaleza o del lago, de los proyectos de recuperación ecológica, se volvió un gestor de la venta de la tierra. Entonces, para 2010, que los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recuperen su libertad, la situación es muy adversa. Y ya sabemos que el aeropuerto viene, aunque no es oficial. Sin embargo, ya en la presidencia de Enrique Peña Nieto, a los 2 años de su sexenio, el 1 de septiembre de 2014, anuncia con bombo y platillo esta nueva reactivación y va acompañada obviamente de una campaña mediática, ¿no? Porque él obviamente que tiene que borrar la historia de 2001, desdibujar que también hubo un acompañamiento de argumentación de biólogos, de edafólogos en ese momento que decían el aeropuerto en un lago no va, y hacen una campaña que nos dicen los compañeros es un greenwash, ¿no? Vender un proyecto como algo que va a ser un detonador económico, pero además es ecológico, pero además va a traer empleos y contra esa máquina de medios están los compañeros, ¿no? Entonces ese es el contexto. Ahora, El asunto de la consulta en el nuevo Aeropuerto Internacional de México es súper emblemático también cómo se da el contexto, ¿no? No hay una consulta real, aunque sí hubo un procedimiento oficial de consulta. Se anuncia el 3 de septiembre de manera oficial en un evento y se empieza como a convocar un evento que se hace en Ecatepec, en donde te invitan a que des tu opinión como especialista. Entonces, en ese evento nos inscribimos 20 y tantas personas, 21 o 22 personas. De esas ponencias, 11 dimos argumentos en contra. En el tema arqueológico, en el tema de suelos, en el tema de lo social, en el tema de lo biológico, hubo varios especialistas que se presentaron y de ese evento solamente quedó como el protocolo. O sea, 3 meses después anuncian que el manifiesto de impacto ambiental está aprobado. Y respecto al manifiesto de impacto ambiental, pues es otro tema, ¿no? Son estudios que se tienen que hacer para que se evalúe si las obras no solamente son viables, sino son correctas para la sostenibilidad de los ecosistemas, si no dañan, si no el costo ambiental es mayor que el económico. Y pues obviamente ese estudio, como en tantos otros casos de minería, de extractivismo, se hace a modo, o sea, se acomodan los datos para que digan, bueno, pues sí, sí va a haber una afectación, pero se mitiga. Sí va a haber una afectación en aguas, pero se cambia, y no dicen cómo. Entonces, también ahí es una estrategia como de manipular y de justificar y de legitimar este proyecto, ¿no? Entonces, en realidad no hubo un proceso de información adecuada en la que todos, como ahora estamos discutiendo un poco más ampliamente, y digo un poco más porque tampoco es las condiciones adecuadas en este momento para una consulta, pero en ese momento mucho menos. O sea, lo único que se sabía era lo que salía en la televisión y eran puras campañas pues que favorecían el proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento y cuando se ve la aprobación del manifiesto de impacto ambiental, el Frente de Pueblos retoma esta estrategia de defensa que también siempre la han trabajado en materia legal y se metió un amparo. Ese amparo se inició en 2015, en enero de 2015, y justo lo que se está impugnando es el manifiesto de impacto ambiental. Lo que queremos demostrar con este proceso es la manipulación de los datos y que la aprobación de ese proyecto significa eso, un ecocidio, un costo mayor a la vida que un beneficio para las comunidades, ¿no? Eso es lo que están defendiendo las comunidades. Y en ese sentido está la respuesta a lo que decías hace rato de cómo empezó este proyecto, ¿no? Y también tiene que ver un poco lo que pasa con las consultas, que una de las exigencias nodales es que se consulte a los pueblos. Pero es encantador cómo los pueblos se empieza a convertir en muchas otras cosas. A la defensa de la mía, a pelear con esta estructura, los no invitados serán los pueblos afectados. Incluso en este momento la consulta que se llama es una consulta a nivel nacional y a los últimos que se les está volviendo a preguntar son a los pueblos. Entonces es un juego como muy interesante cómo van afirmando el proyecto, cómo van sosteniendo y legitimizando el proyecto a través de consultas que no se acercan a la exigencia nodal. Todos los proyectos, no solamente el proyecto del aeropuerto, tiene que ser consultado con los pueblos que habitan esos territorios. Se empiezan a manejar estos dobles discursos encantadores, donde no, es que ya consultamos. ¿A quiénes? A los expertos. Y los expertos dicen que se mitiga. Bueno, ¿cómo? Y después, el discurso en este momento es, ¿se consulta a quiénes? A todos. ¿Y cómo vas a construir esa decisión? Si hay una... se está fraguando en medios, al menos oficiales, una pequeña campaña. Todo el mundo está ejerciendo debates, todo el mundo está hablando del aeropuerto. Y de nueva cuenta, los únicos a los que no les están preguntando son a los que habitan el territorio del aeropuerto. Y agregar que, bueno, esta aprobación se da... El manifiesto de impacto ambiental es un documento que analiza solamente el impacto de las pistas de la terminal aérea, pero no está hablando de todas las obras asociadas que implican este proyecto. Para construir el aeropuerto se necesitan un conjunto de obras a escala regional. El extractivismo en las minas pétreas de la región norte, oriente y suroriente del Estado de México son para buscar la estabilidad del terreno vía eliminando prácticamente toda la orografía original de la Cuenca de México, lo que la va a alterar completamente, no solo en su dinámica hídrica, sino en su geología, en su morfología. La va a abrir, la cuenca es un platito como de sopa, y es como si le tiraran la pared, la van a transformar, ¿no? El extractivismo también del agua, porque están planeando hacer un desarrollo de una urbe ahí, en donde es el poco espacio rural que le queda a esta zona metropolitana, y esa urbe va a necesitar agua, porque pues las personas necesitamos agua para todos los servicios, ¿no? Y obviamente esta agua está priorizada para hotelería, para industria y no para las comunidades, a quien precisamente les están cerrando sus pozos, les están entubando el agua de los ríos, y esa nunca hubo una manifestación que hablara de eso. O sea, el proyecto se aprobó nada más hablando del aeropuerto. Entonces viene todo un proceso de afectación socioambiental que se empieza ya a ver en estos últimos años, y que entonces levanta a otras comunidades, y eso dio origen también a esta conformación de la plataforma de pueblos en contra del nuevo aeropuerto. Dos cosas nada más aquí para señalar y para darle un poco todavía de cuerpo. Hay una infografía que sacó el gobierno de la Ciudad de México para en cuanto a la consulta, en cuanto a los pros según esto y los contras de la consulta, en donde pone como un punto a favor sería una conexión internacional. Otros medios internacionales, como en medios masivos de comunicación, un ejemplo es esta revista Forbes, dice que solamente el 29% de las y los mexicanos han viajado en avión. Entonces, bueno, pues pone a todo el otro 70% de las y los mexicanos fuera de estas posibilidades de viajar en avión, lo que en esta infografía pone como un punto a favor. Entonces, bueno, en realidad, pues nos está visibilizando que todos estos puntos a favor son para un porcentaje mínimo de la población mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente ha dicho que esta infografía pues es ridícula, y que realmente no ejemplifica y no dice bien los puntos exactos de cómo se va a llevar a cabo la consulta y bajo qué términos, qué puntos son en realidad a favor y qué puntos son en contra. Y bueno, alguna otra cosa, ¿quiénes son los que están organizando la consulta? ¿Qué empresas son las encargadas de estar organizando la consulta? ¿Y cuántas poblaciones están siendo afectadas por este proyecto de muerte? Es que nada más, antes de hablar de la consulta, yo pienso que hay que recordar que al principio, como había la oposición de López Obrador, ¿no?, en sus propuestas de campaña, al principio era un no rotundo, porque habían desde 2014 habían al anuncio de del proyecto de aeropuerto de Peña Nieto, había justamente una crítica de todos los métodos de parte de López Obrador y de Morena. Eso lo tuvieron hasta el principio de la campaña de 2008, en marzo, hasta que salen todas las cámaras empresariales del país. Y esa vez no hicieron como en las otras campañas presidenciales, no hicieron un bloque mediático en contra de López Obrador, sino que hicieron un bloque diciendo que si no se aprobaría el proyecto de aeropuerto, iban a ir en contra, iban a sacar todo en contra de la candidatura de López Obrador. Y a este momento se abre la campaña como en fin de marzo, en mitad de abril sale Carlos Slim, que hace como una conferencia excepcional con todos los medios internacionales y se posiciona y claramente dicen a López Obrador, si no aceptan este proyecto de aeropuerto, le vamos a chingar a nivel del poder económico que ellos tienen, que es bastante en el país. Y a este momento López Obrador empieza a decir que bueno, quizás hay que matizar, que quizás hay otras opciones, etcétera, etcétera. Y es a partir de este momento que se saca la idea de que quizás habría que hacer una consulta, quizás tú puedes, Nacho, puedes comentar más de eso, ¿no? Pero sí hubo un cambio, por un golpe así patronal fuerte, ¿no? Sí, lo que nosotros entendemos en estos 17, casi 18 años de resistencia, pues es de que el poder económico, el que tiene un gran interés en ese territorio, a ellos, con ellos sí se ha reunido, a ellos sí se les ha atendido, han platicado el futuro de ese, de esa reactivación de ese aeropuerto, que para nosotros pues es desde que se empieza ese proyecto en el 2001, prácticamente nuestros pueblos se han dividido, se ha roto esa estabilidad social en donde algunos han caído en esa tentación de vender su tierra por esa insistencia, desde luego que sistemática, porque en 2002, después del 2003, empiezan a visitar a los pueblos diciendo que se iba a hacer un parque ecológico, que ya no iba a ser el aeropuerto. Estamos hablando de después de la del echar abajo ese decreto, el gran poder económico y los diferentes gobiernos jamás quitan el dedo del renglón, cambiando la estrategia. Desde luego que en el 2006, 3 y 4 de mayo, es una estrategia de miedo que imponen a nuestros pueblos, y que eso, y sobre todo el encarcelamiento, la persecución, el asesinato de para desmoronar el ánimo de los pueblos, utilizan esa estrategia de miedo, en donde ya después llega con agua, que es el medio que utilizan para comprar la tierra. Es que no venimos a expropiarte, a quitarte, venimos a plantearte un negocio. Y de esa forma van penetrando a los pueblos, van penetrando utilizando a la Procuraduría Agraria, utilizando al Registro Agrario Nacional, y bueno, pues creo que ellos de alguna manera han engañado, han utilizado la mentira, siempre la corrupción, en donde se han posicionado en esa actitud de despojo y de engaño hacia nuestros pueblos. Bueno, yo retomo el comentario que hacías, China, sobre el asunto de cómo se argumenta la necesidad de este megaproyecto, ¿no? Y tiene que ver con este asunto, este tema de la saturación del aeropuerto, porque se atrasan los aviones y perdemos vuelos y ya no da. Pero lo que no nos dicen los que argumentan esto de la saturación es cómo se opera. O sea, cómo se distribuye la operación nacional. Y resulta que el aeropuerto de México, el Benito Juárez, está centralizando casi todas las operaciones que se hacen. O sea, podrían seccionarse, podría uno volar desde Chiapas a Yucatán directamente, pero no, hay que venir a la Ciudad de México a transbordar, ¿no? Y también es una dinámica que internacionalmente se estaba como planteando. Quitar como el peso de la navegación comercial hacia Estados Unidos, y que tanto Centroamérica como México fueran como ese patio de maniobras, ¿no? Entonces, y que fuera además un solo lugar para que las empresas no tengan diferentes puntos de trabajo, el personal esté centralizado. O sea, es toda una cosa que tiene un sentido en una forma de pensar de los de arriba, de los que hacen negocio con el comercio, con este mover la economía mundial, ¿no? Entonces, hay especialistas que no se han dejado escuchar como controladores aéreos en retiro. Ellos acudieron en enero de 2015 y les dijeron, oigan, hay otras opciones, vamos a utilizar Hidalgo, Toluca, Puebla, mantengamos Santa Lucía también como... Y no la única alternativa que dice Andrés Manuel, ¿no? Que es Santa Lucía o Texcoco, sino hay una manera diferente de administrar las operaciones aéreas que permitirían a México no tener este problema de saturación centralizada. Pero ese tema no lo van a tocar y además como los que lo decimos no somos especialistas, nos pretenden como minimizar cuando decimos estas situaciones. Afortunadamente, poco a poco se van acercando otros especialistas que tienen otras versiones y que además trabajan en esto y vamos a escuchar también esas voces pronto, o sea, eso se los platico. Y no porque yo no sea operadora aérea, no tengo la capacidad de investigar y eso lo hemos aprendido de los pueblos justamente. Porque no porque sean campesinos o ganaderos o tengan sus oficios, no tienen la capacidad de investigar y eso nos los enseñó Atenco estos últimos 4 años también. O sea, hubo una necesidad para presentar el amparo, buscar un biólogo y lo buscaron, y buscar un topógrafo y lo buscaron, y entender las cosas y han tenido una formación a partir de entonces. Y eso obviamente ahora con este contexto del debate se está tratando de devaluar esa experiencia y ese conocimiento y eso también no se vale, ¿no? Eso por un lado. Y por lo de la consulta que decías, hay unas contradicciones tremendas en el gobierno electo. La primera es que dice que va a consultar, pero estamos a un mes y no nos dice cómo. A veces dice que va a hacer una encuesta de opinión, a veces dice que va a hacer una consulta directa, no define qué instancias la van a hacer y entonces nos tienen vilo otra vez. Y la segunda contradicción es que esta consulta que está planteando, lo quiera reconocer o no, él lo sabe, está violando el derecho a la consulta de los pueblos. O sea, este amparo que se está manteniendo desde hace 4 años, lo que plantea es que la cancelación debe ser inmediata porque se violó el derecho de los pueblos. Porque hay una afectación que es ilegal y simple y sencillamente tiene que echarse para atrás. Entonces, esta consulta juega también el papel de legitimar una decisión que podría aplastar los derechos humanos de las comunidades y el derecho a la vida de los que no se pueden defender, que son especies de animales, especies de plantas, que tenemos que asumir la responsabilidad histórica. Nosotros como habitantes de esta cuenca nos la hemos terminado, o sea, la conquista del lago no empezó cuando llegaron los españoles, la empezaron los aztecas y la necedad del ser humano de quedarse en esta cuenca, de quedarnos en esta cuenca, porque yo soy feliz habitante de esta ciudad, nos está llegando a un punto de límite, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque si el lago no está, nos acabamos el agua para beber nosotros. Nos exponemos a un calentamiento regional fuerte, a la intensificación de la contaminación, ¿no? Y además esta operación 4 veces más grande de los aviones nos implica daños atmosféricos impresionantes. O sea, el gasto de combustibles de los aviones es totalmente más, potencialmente más grande que el de los automóviles. Y estamos hablando de que se cuadriplica, si de por sí ya es saturado, en cuanto a lo que nosotros recibimos de aire, de ruido, etcétera, se va a cuadriplicar, ¿no? Entonces, ese es el asunto de la consulta, es una incongruencia. Y por eso los compañeros dicen, en primer lugar, los derechos no se consultan, ¿no? No se consultan porque están en la Constitución, se está violando el artículo 2 de la Constitución que reconoce que los pueblos originarios deben de tener su derecho de decidir, de estar al tanto de lo que se da en su territorio y en sus recursos, y también se viola el derecho internacional, ¿no? Que es el caso del artículo del 169 de la OIT, ¿no? Entonces, es eso, la contrariedad total, incluso lo que comentaba el compañero de un discurso político. Así vendió el producto Andrés Manuel. Él dijo que era el gobierno que iba a acabar con la traición, con el despojo y la mentira a los pueblos. Y esto pues nos está dejando como con una palabra en el aire. Bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos con este tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Cayo Vicente. Cayo Vicente con su música. Y justo en Tocuila,

Pues estamos aquí con un compañero que viene de Francia y nos va a explicar un poquito acerca de la zona a defender allá en Notre-Dame-de-Lon, y nos va a explicar un poco del aeropuerto y de la resistencia en contra del aeropuerto allá. Bueno, pues es un saludo entonces a toda la gente que está escuchando también. No sé quién, igual la gente tuvo noticias un poquito de eso, ¿no? Que en Francia pues hubo una lucha importante contra un aeropuerto, un proyecto de aeropuerto, que fue como una lucha que a nivel de Europa fue muy grande, que abarcaba decenas de miles de personas que iban en las marchas a apoyar con mucha represión, varios momentos de tensión, pero en fin de cuenta fue como una lucha que duró años y años, desde los años 70, y que últimamente se había vuelto como en una ocupación de tierra de varios cientos de hectáreas con cientos de personas que vivían allá, y entonces así intentos de desalojo del Estado francés, fracasos, intentos de nuevo, y finalmente el año pasado, en febrero de 2018, se ganó la lucha y el gobierno francés como que decidió dejar el proyecto de aeropuerto. Y entonces pues fue como una victoria muy fuerte allá, que también pudimos festejar con la presencia de Trini, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, y pues fue como muy muy fuerte para toda la gente y todos nosotros y nosotras que estaban aquí, que conocíamos un poquito la historia de Atenco, de poder compartir este momento con ella y entonces con la gente de Atenco, para darle ánimo también, de que sí se puede, y a la vez porque pues la lucha de Atenco siempre fue un ejemplo para la gente, que varia gente que estaba en la SAT, que sí, con ahí no todos, pero hay una parte de la gente que pudo conocer a Atenco a varios momentos en 2008, 2009, cuando había los presos de Atenco, pues se hacía proyecciones de solidaridad allá. Después vinieron diferentes personas del frente a pasar tiempo en la SAD y a platicar con la gente, a compartir su lucha, y siempre fue un honor y fue muy fuerte, ¿no? Como testimonio y como enlace entre las luchas. Entonces ahorita que ya se ganó, allá se tumbó el proyecto de aeropuerto, pero como había dicho Trini allá cuando habló, decía que pues sí se ganó, como en Atenco se ganó en 2002, pero después hay que proteger las tierras, ¿no? Y entonces ahorita es lo que pasa, ¿no? Que el gobierno francés está como haciendo una represión policíaca de miles de, con intervenciones policíacas muy fuertes, destruyendo los lugares de vida, con decenas de lugares de vida que fueron destruidos, y queriendo impedir que las tierras sean colectivas, ¿no? Sino que quiere que toda la gente que está en la zona pide al gobierno una autorización, un contrato para poder desarrollar como actividades agrícolas que sean supervisados por el Estado francés, ¿no? Entonces ahorita hay toda una batalla que está en curso. En fin del mes va a haber como una movilización muy grande, por ejemplo, para eso de las tierras colectivas, defender eso en un contexto donde la represión sí muchas veces destruye a los lugares de lucha, ¿no? Allá ahorita es dividido la situación, porque unos aceptaron negociar con el gobierno, otros rechazaron y vieron sus lugares de vida destruidos, y bueno, hasta los que aceptaron no quieren realmente someterse, sino como que pensaban que no había la relación de fuerza suficiente, ¿no? Entonces pues todo es difícil, pero en eso pues también pensamos que es muy importante que todos seamos solidarios y solidarias ahorita de la lucha de Atenco, porque no de la lucha de Atenco, pero la lucha contra el aeropuerto de México. ¿Por qué? Porque pues es como el poeta más grande de aeropuerto del mundo, casi es un poeta que es uno de los más grandes de América Latina, que va a destruir quizás la cuenca de México, y son la gente de Atenco, del Frente y todos los solidarios que son como, digamos, como los a la vanguardia de la lucha para que no se destruya como el medio ambiental, ¿no? Que fue el Valle de México, sus lagunas, y entonces pues es una lucha que nos abarca a todos, y donde hay inversiones del mundo entero, hay como bancos de Estados Unidos, de todos los lados, hay inversionistas de todos lados, desde Asia, Japón, Europa, Francia, Estados Unidos, por supuesto, pero entonces pues todos así sí podemos hacer lo que podemos para apoyar a esos compas y estar solidarios, denunciar este saqueo y decir que la verdadera consulta es consultar a los pueblos que son afectados, destruidos y que fueron violentados en sus vidas y en sus derechos. Muchas gracias. Regresamos aquí a Noticias de Abajo y continuamos con este tema y con esta plática sobre el aeropuerto de muerte que se intenta instalar aquí muy cerca de la Ciudad de México, ahí en el lago de Texcoco, que era como el vaso central del lago de Texcoco, ¿no? De hecho hay imágenes muy fuertes en la red, ahí donde eran los baños de Nezahualcóyotl, ¿no? Que antes era, pues me imagino, de las imágenes más paradisiacas y hermosas que tenía ese entorno regional, pues hoy se está convirtiendo en tiraderos de jales, ¿no? De tierras tóxicas, de los desechos que está haciendo este aeropuerto, entre otras destrucciones que hemos estado viendo con con este megaproyecto. Y bueno, pues vamos a entrar a este tema de las afectaciones que está generando este megaproyecto, y que como hemos visto en todos los demás megaproyectos, pues ha sido ya impuesto, creo que este tema de la imposición, y en verdad daría para más, porque casi todas las luchas contra la minería, contra las represas en América Latina, pues una de las herramientas mayores es el derecho a la consulta. Bueno, es como el reclamo mayor de las comunidades. Aquí el derecho a la consulta se ha pues obviado, ¿no? Se ha realmente ha sido una burla lo que ha hecho el gobierno. Pero bueno, pues aquí está la voz de nuestras compañeras y compañeros que están más en este tema y que están más ya interiorizados en estos datos. Y que bueno, les vamos a pedir que nos platiquen, ¿no? ¿Qué afectaciones se ven tanto ambientales como sociales en este nuevo aeropuerto que quieren imponer? Bueno, sí, como les comentábamos en bloques anteriores, la primera afectación directa obviamente tiene que ver con las pistas y la terminal aérea que se insertan en un espacio. El mayor espacio era de zona federal de rescate ecológico en Conagua, en los municipios de Atenco y Texcoco, que habría que hacer ese reconocimiento histórico a los pueblos, porque los pueblos delegaron esos espacios para un rescate ecológico que nos iba a impactar a todos, a la Ciudad de México. Y resulta que esa donación, esa forma de ceder la tierra en muchos años atrás, se convierte en el 71 y 81, no habíamos nacido los que estamos hablando, ese rescate se vuelve uno de los más exitosos en Latinoamérica, y se cancela, ¿no? Esa es la primera afectación. La segunda afectación tiene que ver con que después de ese polígono empiezan a afectarse los ejidos. La primera afectación directa es pues la invasión, porque obviamente Conagua no respetó los litorales, los límites, porque son cosas que no tenían barda, no están deslindados, era un espacio libre y es muy fácil que se invada, y pues en donde vieron invadieron. Entonces ahí hay una invasión ilegal de espacios que son ejidales, que son de uso común, y después de esa invasión empieza la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que va en paralelo a la carretera Texcoco Lechería. Texcoco Lechería. Es Peñón Pirámides. Sí, bueno, la nueva que se está construyendo es Pirámides Texcoco y va en paralelo entonces, pero atraviesa el ejido. Entonces, ese trazo lo que hace en concreto es las comunidades quedan de un lado en la carretera y sus ejidos del otro. Entonces, quienes se dedican a la agricultura, a llevar sus animales a pastar, a recoger, porque también cuando a uno no tiene ingreso va y recoge romeritos y quelites y productos que dan la tierra sin que se trabajen, el tequesquite, la sal de tierra, es todo un espacio de producción autogestiva milenaria, ¿no? Entonces, esa es la segunda afectación, la carretera, y la carretera no solamente, igual que en el aeropuerto, se impone sin consultar y sin formar, traicionando las asambleas ejidales, sino con violencia, o sea, desde golpeadores que llegan drogados para quitar los campamentos de los ejidatarios, hasta armas de fuego, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no se van a retirar, entonces llegan a los balazos. Y la agresión además es indignante porque nuestros ejidatarios de Tocuila son gente de la tercera edad. O sea, ustedes imagínense ese tipo de agresión, ¿no? Y los compañeros fueron agredidos porque ganaron el amparo contra la carretera. Y un juez dictó que la carretera no tenía que pasar por sus tierras. Entonces, la carretera ha crecido y esa es la segunda afectación. La tercera afectación, nos vamos hacia afuera del polígono cada vez más, empieza a ser este activismo pétreo. Porque, como dicen los ingenieros que defienden el aeropuerto, ninguna obra es imposible, ninguna. Todo el ser humano y la ingeniería resuelve todo, y la manera en la que están tratando de resolver la inestabilidad de los suelos lacustre es metiéndole un peso inconmensurable al espacio de arcillas, que es muy plástico, que es se deforma y cuando se seca se hacen socavones enormes, y entonces la manera en la que están tratando de resolver esa inestabilidad es llenándolo con los cerros que los están devastando, los cerros de alrededor de la cuenca. Eso está implicando un riesgo a las poblaciones porque las minas llegan hasta 20 centímetros de sus casas, en el caso de Tesoyuca, está implicando un daño a patrimonio arqueológico de la humanidad que es Teotihuacán, porque en la zona de San Luis Tecuautitlán, San Martín de las Pirámides, Ixtlahuaca, están dinamitando los cerros que dieron ese entorno, o sea, los teotihuacanos hacen el trazo de la ciudad de Tenochtitlán siguiendo lo que son los cerros, porque los cerros son los abuelos que contienen el agua, las semillas y la vida, y haciendo como esa dualidad con los cerros es que crecen las pirámides. Entonces el Patlachique también, que es el que dio la silueta a la pirámide de la luna, está siendo devastado. Chiconautla, para que alcancen las operaciones de los aviones, también está siendo devastado y está haciendo un impacto de por lo menos 21 comunidades, ¿no? Es una destrucción muy voraz. Y la siguiente afectación es el agua. El agua que, como les decía hace rato, es súper necesaria para una urbe como la que están proyectando. Y los que menos van a importar ahora son los pueblos que tienen necesidad de su agua para los servicios más básicos, están viendo que sus ríos se entuban, que sus pozos se canalizan para llevarse a otros lados, como en el caso de Ixtapaluca, que por querer defender su derecho al agua, los han estado golpeando esta última semana, y les mandan golpeadores igual que en Tocuila, y pues así, ¿no? O sea, se repite como esa estrategia, imponer, no consultar, no informar, y cuando la gente se moviliza es meter miedo, es meter grupos de choque y meter también represión, ¿no? Esa es la cosa que se está como replicando. Pues sí, sin duda hay varias afectaciones que son muy fuertes. Creo que desde estas dos décadas se han hecho un recuento de daños, la fauna, por ejemplo, endémica de la zona, la cuestión de las aves migratorias que también llegan ahí al lago, en fin, una serie de afectaciones que hoy esas proyecciones y esas denuncias que se hacían algunos años hoy están siendo sumamente rebasadas y se están sumando, como nos comentas, una larga lista de afectaciones en comunidades aledañas y cercanas, que a lo mejor antes pues no creyeron estas advertencias, estas denuncias de que pues todos íbamos a ser afectados o creían que iba a ser algo menor, pero hoy estamos viendo estas consecuencias que son realmente muy, muy drásticas. Y bueno, tenemos unas entrevistas que vamos a escuchar, que le hemos hecho, a ver si nos puedes platicar de nuestros compañeros a los cuales nos concedieron estas entrevistas. Y después de estas entrevistas vamos a empezar a platicar también de estas afectaciones sociales, la represión, esta estrategia de miedo que han querido imponer el mal gobierno para imponer su megaproyecto. No sé si nos quieres platicar de estos entrevistados que pues nos compartieron también su palabra y sus conocimientos. Pues sí, estos dos compañeros que vamos a escuchar en entrevistas son compañeros que asumieron este compromiso desde la reactivación del aeropuerto, en el acompañamiento desde su expertise, ¿no? El amparo que inician los compañeros de los pueblos en Atenco, en Texcoco, necesitaba de unos argumentos que dieran la contraposición, ese manifiesto de impacto ambiental mal hecho. Y el primero y el más estratégico en un principio fue el compañero Fernando Córdoba Tapia, que está agrupado en la Unión de Científicos Comprometidos con México y es una integración de compañeros en varias especialidades que dijeron, a ver, nosotros desde nuestras profesiones, desde nuestras especialidades, podemos aportar a que México sea distinto, a que los problemas que afectan directamente a comunidades, a la ciudadanía, se vean desde otras perspectivas y que nuestro quehacer incida, ¿no?, en ese sentido. Entonces, Fernando el que coordina el grupo de análisis de manifiestos de impacto ambiental de la UX, justo se especializaron en eso, en analizar estos estudios hechos a modo y dar una opinión aparte. Entonces, cuando empieza el proceso de amparo en contra de la aprobación del nuevo aeropuerto, estos compañeros del grupo de análisis de impacto ambiental de la UX ya habían hecho su propio estudio. Cuando lo conocimos, nos acercamos y les preguntamos si podían participar como peritos y fue como lo que se necesitaba, ¿no? Entonces ellos se integran y de lo que ellos han analizado y todo es de lo que les va a platicar Fernando en su entrevista. Bueno, vamos a escuchar estas entrevistas y regresamos a este programa especial. Y bueno, pues esta unión de científicos comprometidos con la sociedad, de hecho se ha destacado por su trabajo también en torno a la defensa de las semillas y bueno, hoy también a la defensa del territorio tan apabullado, ¿no?, por parte del capitalismo, no solo en México, sino en todo el mundo. Bueno, vamos a escucharlos y regresamos después de estas palabras que nos comparte Itzam y Fernando. El equipo de antropología comenzó a participar con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra más o menos en septiembre del 2014. Fue cuando se anunció por parte de la administración de Enrique Peña Nieto la construcción de un aeropuerto en el lecho del lago de Texcoco. En ese momento los habitantes de los municipios afectados interpusieron un juicio de amparo que no se ha resuelto, que está todavía pendiente de sentencia, es el amparo 14-2015-2 y que interpusieron los afectados de los pueblos contra acciones de diversas autoridades y es, digamos, este juicio de amparo es el más grande de varios que tienen dentro de la estrategia legal los pueblos. Ahí una de las pruebas o de los medios de prueba que se requirieron desde el juzgado fueron peritajes en materia antropológica y es donde este equipo que formamos egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México comenzamos a trabajar. La materia principal o el objetivo principal del peritaje era demostrar, o sea, la principal pregunta era sobre la identidad indígena originaria o en su caso lo equiparable a esto de los pobladores demandantes. Hicimos una investigación en campo, en escritorio, en archivo, y logramos sustentar con base en numerosas evidencias el origen prehispánico y la continuidad en el uso del territorio de parte de estos pueblos y la permanencia de buena parte de sus instituciones sociales, políticas, culturales y económicas, como lo advierte el artículo segundo constitucional y el mismo convenio 169 de la OIT, para cubrir los derechos colectivos de los pueblos. Una de las primeras cuestiones que tuvimos que entender y que nos parece fundamental es la constitución del territorio. Entender las características geográficas, geológicas, físicas y ambientales del entorno en donde se desarrollaron las culturas desde hace por lo menos 800 años fue fundamental para entender, y hoy nos hace ver las implicaciones sociales no solamente para los pueblos sino para toda la cuenca, y entenderlo de la siguiente manera. Lo primero que entendimos es que el vaso de Texcoco se encuentra a un nivel inferior en términos de altitud que los otros cuerpos de agua que formaban el sistema lacustre al momento de la llegada de los pueblos a la cuenca y al momento de la llegada de los españoles también, entre el año 1300 y el año 1500. Entendemos que en términos de escala de tiempo geológico la cuenca es dinámica, entonces en algunos momentos hay mayor cantidad de volumen de agua, se forman otros cuerpos, o sea, en algún momento llegó a haber 8 cuerpos de agua. Pero entre estos siglos hay estos 5 cuerpos, y el vaso de Texcoco es el más profundo. Esto hizo que el agua de los otros lagos escurriera, por así decirlo, hacia el lago de Texcoco. El agua de los otros lagos y también las vertientes de los afluentes, de los ríos, de las laderas que rodean nuestra cuenca, siempre terminaban en el lago de Texcoco antes de su evaporación hacia la atmósfera. Este proceso, que dura millones de años, le fue dando su carácter salitroso al subsuelo y al agua del lago de Texcoco. Es decir, todo el arrastre de los minerales, de las laderas y de los cuerpos de agua fueron juntándose en esta región por ser la de más profundidad. Bueno, esa es la característica, y es en donde se empiezan a desarrollar estas culturas centenarias. Se habla de un proceso de migración. Es un tiempo muy largo, históricamente muy largo, de ensayo y error de diferentes pueblos nómadas, que generalmente se acepta que son estos pueblos chichimecas que vienen del nororiente del territorio de lo que hoy es México, que míticamente se ha ubicado su procedencia en Chicomostoc, en el lugar de las 7 cuevas, y que van poblando la cuenca de México poco a poco en un proceso que lleva cientos de años, ¿no? Se habla de estos pueblos chalcas, tepanecas, nahuas, tlahuicas, xochimilcas, tlaxcaltecas, que durante cientos de años en esta cuenca empiezan a tener relaciones, intercambios culturales y no pocos conflictos, como lo sabemos, ¿no? Y sin embargo, en esta región en donde se funda el señorío Acolhua en Texcoco, que tiene su capital en esta ciudad, también se reconoce que hay muchísimas llegadas de pueblos de la meseta purépecha, de la mixteca, de regiones otomís y totonacas del nororiente del territorio, al nororiente de la cuenca, de diversos pueblos provenientes también de la Sierra Madre del Sur. Y se reconoce que este señorío Acolhua, asentado por mucho tiempo en Texcoco, tiene un carácter intercultural muy diverso, y también se reconoce la influencia de su producción artística en Mesoamérica. Bueno, cuando llegan los españoles comienzan los problemas de convivencia con el lago, porque los especialistas locales, indígenas ahora, no participaron ya en el manejo del lago, y entonces las inundaciones y las consecuencias que vinieron con ellas se convirtieron en un asunto de sobrevivencia del sistema político virreinal. por lo que empieza a convertirse en un objetivo prioritario la desecación del lago. 3 siglos después, esta empresa de desecación no había terminado y no va a ser sino hasta el siglo XIX, en plena dictadura Porfirio Díaz, que se logra por fin el objetivo de desecar la mayor parte del lago y que la ciudad le gana territorio finalmente al lago. Los humedales remanentes de las diferentes zonas han ido y venido como el vaivén de la política pública con la urbanización. Pero el proyecto del aeropuerto de esta administración de Peña Nieto lo podemos entender más bien, en ese sentido histórico de larga duración, como la culminación de ese proceso de más de 5 siglos de lucha contra el agua, contra el lago y contra los pueblos que habitan la región. Entonces, en ese sentido, es el aeropuerto representa la culminación del proceso de colonización sobre la cuenca. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar otra entrevista de otro compañero que está acompañando el proceso de impugnación legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Se trata del compañero antropólogo Itzán Pineda. Les explico brevemente cuál es el papel del peritaje antropológico en este proceso de impugnación. Resulta que, como les comentaba, se demanda y se impugna la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto porque, entre muchas otras cosas, el ecocidio y la violación al derecho humano a la salud, se violó en principio el derecho a la consulta de los pueblos. Entonces, en este proceso resulta que los jueces tienen que dictaminar si los demandantes son pueblos originarios. O sea, explicando, tienen que demostrar los pueblos que son pueblos originarios. Y para hacer esa demostración, esa presentación de pruebas, un grupo de compañeros de la Escuela Nacional de Antropología, todos expertos y que fueron aprendiendo este proceso del peritaje antropológico, juntaron elementos de evidencias arqueológicas, antropológicas, históricas y de tradición, de identidad, que permiten visualizar a estos pueblos en su continuidad histórica. Son comunidades que en siglo XVI, a la llegada de los españoles, ya estaban, ya existían en esta orilla del lago, cuando existía esta orilla grande del lago. Sobreviven a la conquista, sobreviven a todo ese periodo de haciendas, de subyugación, de prácticamente esclavitud de las comunidades indígenas. Y después de la revolución, ellos recuperan a través de la lucha de sus antepasados de principios del siglo XX, ellos recuperan la tierra para el pueblo a través de la repartición de tierras ya en la forma del ejido. El ejido además es una forma de propiedad de la tierra colectiva, una propiedad de la tierra que permite a las comunidades eso, defenderse de que alguien las acapare, asegura que el bienestar de los que vienen detrás está asegurado por decisiones de asamblea. Es todo un formato legal de posesión de la tierra que resultaba pues un obstáculo para el aeropuerto y fue lo primero que intentaron fragmentar en las asambleas ejidales. Entonces, estos compañeros presentan ese estudio en donde presentan toda esta estructura social de los pueblos y cómo la imposición de este nuevo aeropuerto está empezando a incidir en la fragmentación social. Lo que está provocando es la cada vez menor identidad de las nuevas generaciones con el modo de vida que está basado en la tierra, en cultivar la tierra, en caminarla, en disfrutarla, en vivir de ella, pues, ¿no? O sea, obviamente no es un proceso aislado del desarrollo urbano, porque siendo unas comunidades cercanas a esta urbe, pues tienen esa dualidad en su modo de vida. O sea, al mismo tiempo hay trabajo

el que la carpeta básica sea alterada, en donde las asambleas que tienen que ver con la decisión que se toma en conjunto, en colectivo, pues lo han manipulado, no han respetado, han incluso en las votaciones que se hacen, han comprado el voto, han comprado la conciencia de la gente, y sobre todo con dádivas, con esas prácticas que siempre, pues que sabemos, ¿no?, que han utilizado siempre, y que pues esto nos ha dañado. Y el asunto de la resistencia o la defensa de la tierra, de nuestras comunidades, la han reducido a que solo los ejidatarios tienen la decisión. Desde luego que legalmente es así, pero en la defensa de la tierra, desde el 2001, 2002, la hizo el pueblo, hombres y mujeres de todas las edades, y mucha gente que no tiene parcela o que no tiene tierra, pero que de alguna forma pertenece al pueblo, y creo que esa es la estrategia, en donde en una comunidad donde existimos más de 20.000 habitantes, se reduce a que solo 1.000 ejidatarios tomen la decisión, desde luego que manipulada por los representantes que han caído en corrupción. Y bueno, últimamente hubo dos episodios de violencia en las comunidades. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de cómo estuvo estos? En la mañana del 11 de septiembre, la comunidad de Acuescoma más bien un grupo de compañeros que están en resistencia porque no les cumplieron en ese paso que tiene que ver con la autopista Texcoco Pirámides, y que estaban impidiendo el paso de las góndolas, del peaje, del material que se estaba llevando al aeropuerto. Los compañeros estaban impidiendo, haciendo un plantón en ese lugar, en un camino que es camino compartido de Acuescomac y Atenco, en donde ellos estaban exigiendo que se les cumpliera el acuerdo al que habían llegado. No sabemos en realidad que cuánto les faltaba porque les liquidaran, pero los compañeros estaban ahí en ese plantón. Desde luego que nosotros, como los de Atenco, tenemos que pasar ahí porque es un camino compartido. No estábamos de acuerdo en esa posición, ya que ellos están negociando el territorio en la parte que les corresponde a los compañeros de Acuescomac, para no crear confrontación. Se respetó la decisión que estaban haciendo, o la actividad que estaban haciendo, que era no permitir el paso del peaje, o sea, de los camiones que llevan el material. El día 11 de septiembre por la mañana se alerta con cuetones, se alerta que los compañeros habitantes o vecinos, sobre todo ejidatarios de Acuescomac, fueron agredidos por más de 150 golpeadores. La empresa Pinfra, que es la que escuchamos que es la que manda a golpear, y que utiliza a un sindicato de trabajadores, pero que no son otra cosa más que golpeadores, que utilizan para enfrentar o golpear a quien, en este caso a los que estaban ahí en ese campamento. Esta situación alerta a las comunidades, llegan al municipio, de ahí se toma la decisión de trasladarse a la carretera para que sean atendidas sus demandas o su denuncia de agresión que habían sufrido por la mañana. Más de 12 compañeros golpeados, balaceados, y desde luego que afortunadamente no hubo un deceso, ningún compañero murió, pero sí fueron amenazados, golpeados, y el enojo de las comunidades se manifestó en ese momento. El pueblo se volcó, sobre todo la gente de Atenco, apoyando a los compañeros, porque quizás no estamos de acuerdo en lo que ellos estaban decidiendo, en negociar el tramo que les corresponde por el paso de la autopista, pero creo que coincidimos en que es parte del efecto que estamos viviendo de represión o de sometimiento o de engaño para el despojo de la tierra. Esto fue el 11 de septiembre, situación que de alguna manera tuvimos que denunciar, pues que es parte de ese proyecto de muerte que ha venido a romper esa armonía que teníamos las comunidades y que a hoy pues se presenta como una situación muy, muy lamentable, muy grave, porque han impuesto a través de la fuerza, de golpeadores, de la ilegalidad, sus proyectos que tienen que ver con no solo con el aeropuerto, sino con las obras complementarias, como es esta autopista. Sí. Bueno, solo para complementar, y a lo mejor en números a veces nos da como impacta más esta situación de las agresiones, ¿no? Pues como ya les habíamos comentado, todo esto empezó con una represión, o sea, lo que buscaban era romper el tejido social, pero ya una vez anunciado e implementada la construcción, empezaron una serie de provocaciones sistemáticas. Buscaban que la gente se viera confrontada o que se detonara un momento otra vez de violencia de diferentes maneras. Una de las primeras, de las más que generó mucha indignación, fue cuando este grupo de choque llega y borra el mural, ¿no? El mural de Atenco, ese emblemático mural que se pintó en la lucha de 2001 y 2002. ¿Y qué es lo que provoca esta acción? Que la gente se enoje, ¿no? Y entonces ahí, y entre sí la indignación y la necesidad de la templanza, pero estas situaciones empiezan a repetirse en diferentes ocasiones: entrada del ejército para proteger a las obras, la toma de los cerros ejidales, que son además espacios de ocupación prehispánica, de tradición ceremonial en las comunidades, que los vea el propio pueblo tomados por policías y por golpeadores, agresiones a ejidatarios directamente en sus casas para robarles sus papeles, la violencia incluso armada para replegarlos de sus espacios. Y por lo menos entre abril de 2006 a la fecha, el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero ha sistematizado 11 acciones urgentes que son las respuestas a estas agresiones. O sea, para que nos demos una idea, y eso nada más es en la región de los ejidos de Texcoco y Atenco. O sea, todavía habría que agregar lo que pasó este pasado 14 de septiembre en la comunidad de Ixtlahuaca, en las faldas del Cerro de Tlapacoya, que además… si recordamos nuestra historia ancestral, es uno de los lugares en donde hay elementos de la población humana del continente. Los cráneos que se recogieron en Tlapacoya tienen 22.000 años de antigüedad, y es un cerro que se está devastando para el aeropuerto. O sea, un sitio arqueológico emblemático de la historia de la población humana, y está siendo atacado, y las comunidades que reconocen esa identidad con su cerro y con su pozo de agua que viene del propio cerro, fueron agredidas porque pidieron información al ayuntamiento. O sea, clausuraron la obra en reclamo de que, vuelvo a lo mismo, a su derecho a la consulta, a su derecho a ser consultados en Ixtapaluca, en Tlapacoya, y la respuesta, tenían una cita el 14 en la mañana con el ayuntamiento, y en lugar de llegar el ayuntamiento, llegaron las maquinarias de Odapaz, que son los que hacen la infraestructura hidráulica en Ixtapaluca, y llegaron con policías para agredir a la gente. Obviamente se detonó ahí un conato de violencia y se llevaron detenidos, que es lo mismo, ¿no? O sea, otra vez generar que el conflicto social genere que los compañeros tengan otras tareas, ¿no? Y este grupo de golpeadores, como fue en el caso de Atenco, que es un grupo priista, aquí en el caso de Ixtapaluca está representado por Antorcha Campesina. Y nosotros sabemos el papel que está teniendo Antorcha Campesina en el Estado de México para desplazar a las comunidades originarias de sus espacios y entonces permitir que todos los proyectos o intereses que son afines al PRI crezcan, porque les ofrecen eso, el espacio de vida, ¿no? Entonces Antorcha está fungiendo el grupo de choque en Ixtapaluca y el PRI en la figura del comisariado ejidal y del presidente municipal Andrés Ruiz formaron este grupo de choque prácticamente profesional en Atenco y en Texcoco, ¿no? Eso es como una parte de las cosas que a veces no contamos, pero cuentan mucho. Así es. Bueno, pues destrucción, manipulación, violencia, ecocidio, destrucción del acervo cultural y muchas otras cosas alrededor de este aeropuerto de muerte, así llamado pues por las comunidades. Para finalizar el programa, algunas cosas que deseen puntualizar, así de los más, que sean más emblemáticas, que estén, que vayan a afectar, porque muchas veces, desgraciadamente, pues la población, la sociedad, no visibiliza realmente los problemas hasta que nos afectan directamente, ¿no? Hasta que nos afectan en nuestros cotidianos. Entonces, algo que deseen agregar para la población en general, sobre todo, digamos, de la cercanía que tiene con la Ciudad de México, que pudiera o que les esté, que les vaya a afectar directamente así. Bueno, de entrada, a veces es como muy complejo mirar como todo este panorama y después bajarlo al momento en el que tú te encuentras. Hay como varios aspectos bien interesantes. ¿Cómo se defiende el proyecto? Necesitamos un proyecto de infraestructura que va a construir empleo. Pero la pregunta sería es ¿qué clase de empleo estamos construyendo? ¿A qué distancia del lugar donde habitamos va a estar? Si habitamos los municipios circundantes, estamos hablando de que les gusta una hora y media, dos horas de ese trayecto por un trabajo precario. Directamente, todo el sistema hídrico de la ciudad se va a ver afectado. Ya lo estamos viendo. O sea, el nivel de inundaciones que tiene hoy la Ciudad de México es mucho mayor antes de que se empezara a hacer el proyecto. Y los parchecitos que plantean no son algo que vayan a sostener en realidad a la ciudad con el nivel de lluvias que estamos teniendo, con el calentamiento que se va a generar. Todas esas cosas nos van afectando directamente. La otra es en términos económicos. Nosotros compramos una casa, a la casa le faltan los cimientos, le faltan las ventanas, le falta el techo. Vamos a seguir pagando y pagando y pagando y pagando y pagando y pagando para poderla construir. Y es algo que le va a pasar al aeropuerto, porque va a necesitar constante inversión para mantenerlo en funcionamiento. Y todo ese dinero no es un acumulado, no son lo que ya se gastó en construirlo, sino lo que va a significar estando activo. Y la otra que es como muy particular, que tiene que ver con la forma de la ciudad. Aunque el proyecto no plantease nada más que sí mismo, aunque ellos estén pensando en que el aeropuerto solo van a ser las pistas y este monstruo estructural, nada más él. Vamos a suponer que nunca nadie ha planteado toda una infraestructura alrededor. Vamos a suponer que no quieren hacer eso, que no van a meter servicios de transporte, que no van a meter autopistas, que no van a meter enormes edificios, hoteles y lo demás que sabemos que va a terminar pasando porque es parte del proyecto. Vamos a suponer que no lo plantean. Esto va a terminar necesariamente pasando, porque la gente y la mercancía que va a llegar a ese aeropuerto va a necesitar espacios donde comer, donde quedarse, y tarde o temprano la urbanización se va a comenzar a extender y extender y extender, y los huequitos que tenemos de zonas naturales van a ir desapareciendo, y ni siquiera necesita estar en el proyecto. Y estas comunidades que lo rodean y que están cerquita, no solo van a perder sus formas tradicionales de vida, también van a empezar a encarecerse los espacios. Va a ser imposible para ellos seguirlos habitando, porque todo va a estar más caro, porque va a estar más caro el transporte, porque va a estar más cara la compra de terrenos para construir casas, porque todo el mundo se va a estar peleando esos espacios. Entonces, aunque no estén en el proyecto, están. Y es algo que hemos visto que le pasa a la ciudad. Y estamos viéndolo dentro de la ciudad, en los barrios que antes eran populares, cómo se empiezan a insertar las grandes constructoras y de repente el uso del suelo está carísimo. Y de repente comprar una propiedad es prácticamente imposible. Y cuando volteas hay 3 malls. Entonces, aunque solo fueran las pistas, tenemos que prever que eso va a terminar pasando. Y que no solo le va a afectar a la gente que vive ahí alrededorcito, sino a toda la gente hasta la Gustavo Madero. Y que se nos va a inundar lo que ya se inunda y se nos va a inundar lo que no se inundaba, porque no hay forma de que con una movidita en los lagos y con un planecito como los que están proponiendo, se resuelva el problema del agua en la ciudad. ¿Y qué va a pasar? Lo que le pasa a los pueblos en Santa Fe. De repente el agua desaparece. ¿Por qué? Porque se van las enormes construcciones. Y esas enormes construcciones también van a ser hoteles y otras condiciones. O sea, nos afecta directamente porque nos va a modificar el modo de vida y la forma en la que habitamos esta ciudad. Bien, yo creo que la sería muy largo, son muchos argumentos, pero básicamente la vocación de ese territorio, que es la parte más baja, contener agua, es un justo. Así se llama, o así lo han denominado, el vaso de Texcoco. Es un vaso, es un territorio regulador. Es lo último que queda en la parte oriente de la ciudad que podría mitigar un poco ese caos ambiental que ya de por sí se vive. El darle otro curso al agua es antinatural. Ese lugar es la parte más baja y más de 6 ríos convergen en ese lugar. El impacto, ya lo comentaron, el impacto ambiental es un ecocidio. En el 71 y en el 82, 1982 fue declarado una zona protegida. Luego entonces, con ese proyecto de rescate de el lago, el plan Lago Texcoco, así se denominaba, que le dio trabajo a mucha gente de nuestras comunidades, y justo lo que decían, la gente no se opuso. ¿Por qué? Porque estaba ocupando el lugar para lo que en su vocación es, en su vocación natural, ser lago. La agresión o el impacto que ha causado o la afectación que ha causado no es algo que tenemos que prever, ya lo estamos viviendo, ya los pueblos en el trabajo del campo hay un desánimo, 2 años vetados los pozos en Atenco específicamente porque es el lugar en donde se ha concentrado la resistencia, pero 2 años de lucha y se recuperó, pero resulta que a hoy los pozos, los 12 pozos que se tienen en el núcleo ejidal de Atenco, están dirigidos en esas canaletas o en esos entubamientos hacia el aeropuerto. Es una situación de desánimo, es una situación en donde a hoy el joven, desde luego que mira una oportunidad sin conocer la afectación, porque prácticamente han hecho estrategias de ferias del empleo en donde han utilizado a la misma gente, a los jóvenes, para confrontarlos, diciéndoles que la gente que se opone a este proyecto les está quitando ese derecho que tienen al trabajo. Situaciones muy, muy fuertes, muy que nos indignan, porque creo que en esos 17 años hemos argumentado y hemos sostenido el mismo principio, que la tierra que nos da identidad, el apego que tenemos, porque nos da no solo identidad, nos da alimentación, nos da protección, se está negociando, y creo que ese principio no lo seguimos manteniendo, no a la venta ni a la negociación de lo que significa nuestra identidad, nuestra madre. Y pues en ese resistir no vamos a, seguimos manteniendo esos principios de no negociar la tierra. Bueno, pues yo me gustaría, como a todos aquellos que les preocupa mucho esos millones de inversión que se pueden perder y que ya han sido erogados, pues se preguntarán quién ha recibido esos millones, o sea, en manos de quién están y en beneficio de qué grupo empresarial, dígase Slim, dígase Parsons, que son los mayores beneficiarios de estas licitaciones. De las 292 licitaciones, una mínima parte ha sido concursada, las demás han sido prácticamente regaladas a estos personajes, que cuando se les planteó que ellos fueran los inversores, dijeron que no, porque saben que esta obra es un hoyo de inversión. Entonces, cuando son ellos los licitadores, es un negocio porque el dinero va a sus manos, pero cuando ellos son los inversores, pues entonces no conviene. Aquí los que han tenido el costo más alto en sus vidas, en sus derechos humanos, en su tranquilidad, en la modificación de todo su entorno, son las comunidades de Tepetlaxtoc, Tezoyuca, San Juan Teotihuacán, Tlapacoya, Ixtlahuaca, San Pablo Atlazalpan, Chimalhuacán, San Luis Tecuautitlán, Temazcalapa, San Vicente Chicoloapan, Temazcalapa, Miraflores, Xometla, Tecámac, Amecameca, Temamantla, Nopaltepec, Tenango del Baire, San Luis Huexotla, Santa Cruz de Abajo, San Felipe, San Miguel Tocuila, San Pablito Chico, La Magdalena Panoaya, Francisco y Madero, San Salvador Atenco, San Francisco Acuescomac, San Cristóbal Nezquipayac, Santa Isabel Iztapan. Todos ellos han estado pagando con sangre, con miedo, con detenciones, con la alteración total de sus vidas, el proyecto de muerte del aeropuerto. ¿Cuál es el costo que nosotros preferimos pagar? Los derechos humanos, la soberanía, la identidad que defienden estos pueblos. Vamos a olvidar que crecimos, que esta capital de la nación, esta identidad surgió en estos cinco lagos, que el origen de nuestra historia es que fuimos un Atenco al inicio, fuimos todas las comunidades a la orilla del agua que empezamos a disfrutar de este entorno abundante, de este entorno lleno de agua que permitió que esta ciudad llegara a los 33 millones de habitantes. Entonces eso se los dejo ahí anotado para los que les gusta defender las cifras. Pues sin duda los temas que nos comparte son muy importantes. Estos datos, creo que a todos nos queda claro este proyecto de muerte y las implicaciones negativas que tendría sobre nuestras comunidades, sobre nuestra cotidianidad, y pues saludamos este esfuerzo que se está generando en torno a la plataforma contra el nuevo aeropuerto, y pues invitamos a nuestros radioescuchas a que se acerquen. Entendemos que han hecho también un trabajo de redes sociales, de plataformas web, donde se puede encontrar la información. Te les vamos a pedir que nos pasen los contactos, también que podamos avisarle a nuestras compañeras, compañeros, cuál es la forma en que se pueden integrar a participar, y bueno, todas las iniciativas que tengan en las siguientes semanas para que también las estemos difundiendo, y pues llamar a todas nuestras y nuestros compañeros, que tiene varios ejes transversales que agrupa a muchas resistencias. Por ejemplo, la lucha por la defensa del agua en nuestro país pues tiene varios frentes de batalla, desde nuestros compañeros en Pedregales, en Coyoacán, los de Mexicali Resiste, entre muchos otros espacios, y ahí hay un frente también de batalla en contra del aeropuerto, que es la lucha por el agua, también la lucha por los cerros, la defensa ambiental de la región, la defensa cultural, y bueno, nos implica a todos, a todas, a todes, y bueno, a ver, la China nos quería comentar algo. No, sí, está chido eso que estás diciendo, esa reflexión. Y bueno, también el costo de este aeropuerto es de 120 mil millones de pesos. Y ya excedió, o sea, ya excedió por mucho este primer costo que dieron, esta primera cifra que dieron. Entonces vamos a contrastarlo con ese dinero que se podría usar para muchísimas otras cosas más. Hay mucha gente que todavía está, por ejemplo, damnificada del sismo del año pasado. Y bueno, pues sí, les invitamos a todos, a todas, a todo esta, para que se sumen a esta lucha con las y los compañeros para defender el agua, para defender la tierra, para defender el lago, para defender nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y para luchar contra el capitalismo, porque bueno, algo que quizás ya no abordamos por el tiempo, pero bueno, algo se comentó un poquito de estos capitalistas ganones de este megaproyecto, sí. Y uno de ellos es un tipo voraz, nefasto, diabólico, llamado Carlos Slim, sí. O sea que en verdad no aguantaría un examen psicológico, porque alguien que se quiere quedar con todo lo de los demás es un psicópata, no es alguien que no quiere tener amigos. Es de alguien hecho, que... uno de los arquitectos que está construyendo es el yerno de Carlos Slim, ¿no? Pero parece que Slim tiene ahí metidísimas las está manos. Está todo embarradísimo. Bueno, es que Slim, como empresario, tiene diferentes ramas de desarrollo. O sea, se hizo millonario con las telecomunicaciones, con Telmex, pero él desarrolla mucho contratista de obra. O sea, son ingenieros, ¿no? Entonces, prácticamente Slim está metido en casi toda la infraestructura que tiene que ver con gasoductos, líneas de transmisión, o sea, todo lo que implique como mano de obra ingenieril y proyectos de eso, lo acapara casi siempre ICA y Slim. Entonces, pues es básicamente el consorcio de ingenieros que mejor se posicionan a nivel nacional, ¿no? E internacional a veces, ¿no? Pero también hay que recordar que este consorcio de ingenieros se caracterizan por hacer obras mal hechas, obras como por ejemplo el metro de la línea 12 que es súper riesgoso en la zona de Texonco y en Tláhuac, los socavones que se hicieron en la obra esta de la carretera Cuernavaca, y bueno, por no hablar de Parsons International, ¿no? Que a lo mejor alguna vez pueden invitar a Poder, quien ha hecho como este estudio del historial de demandas que tiene esta empresa, porque no cumple contratos, porque hace cosas de mala calidad en reconstrucción de ciudades después de guerra como Irak, ¿no? Entonces, nos está haciendo el aeropuerto emblemático de la represión y del despojo, los más corruptos, los más mal hechos, y además están ganando una buena lana, ¿no? Entonces, sí, es eso. Pues sí, ahí está esta reflexión que hasta miedo da, ¿no? Hablar de este tipo. Y bueno, pues a echarle a la resistencia, pues ya una vez hecho para atrás, aquí pues debemos de echarle ahora sí que todos los kilos. La verdad es que han, como nos comentaban nuestras compañeras y compañeros, pues hecho toda una estructura ingeniería social, ¿no? Le llaman algunos, para intentar de dividir a las comunidades, de poner a gente, pues a veces pobres como nosotros, pero con falta de conciencia como... muchos de los habitantes de las colonias de Antorcha Campesina, a quienes en verdad les deseamos la mejor de las vidas, pero tristemente están siendo ocupados por personajes siniestros, como son sus dirigentes, y bueno, también una lección que nos deja, pues de cómo lo está viendo el poder, porque la verdad es que, pues yo siento que va a haber realmente muy poco cambio con esta nueva administración. Hay una coyuntura sin duda, hay 30 millones de personas que sí quieren un cambio y que estaban ya cansadísimas del PRI, cansadísimas de los dos sexenios que nos aventamos con el PAN, que estuvieron súper desastrosos, pero siento que el pacto este ya con el gran capital ya está muy amarrado, y si algo se va a arrancar va a ser con la organización de abajo, con la lucha que se organice desde los pueblos. Sabemos que son retos difíciles, pero pues hay que afrontarlos, porque pues como dicen todas estas luchas contra el extractivismo o en defensa de la madre tierra, la lucha es por la vida. Fuera de ello, pues es... bueno, es los proyectos de muerte, ¿no? Realmente sí es un contraste esta lucha, esta pues epopeya, porque en verdad dos décadas habla de una gran película por la defensa de la tierra, de una gran lucha, una gran historia, pues donde se ha entregado todo y donde también estos personajes siniestros en verdad muestran lo largo que tienen las uñas y lo siniestro, en serio, perverso que tienen en su cerebro, ¿no? Como ayer el Peña Nieto ahí en Palacio Nacional, entre otros. O sea que son personas, insisto, si hubiera un poco de raciocinio en nuestra humanidad, tendrían que estar en un psiquiátrico o en algunos otros espacios donde pudieran controlar todas estas ideas tan nefastas que tienen, en verdad. ¿Cómo se puede ir a dormir Carlos Slim o estos jueces que aprueban estos proyectos con la supuesta conciencia tranquila, sabiendo todo el desastre y toda la porquería que han hecho en el mundo? Pues sí, bueno, pues... Bueno, sí. Vámonos con los contactos para el aeropuerto. Para la plataforma. Les recordamos que tenemos un evento muy importante, es la reunión de pueblos el 6 de octubre en Atenco. Es una reunión de pueblos en donde no solo los pueblos de la ribera del lago, sino los pueblos que están afectados, ya mencionados desde Teotihuacán, la parte nororiente, la parte suroriente, que es desde Chalco, Iztapaluca y todos esos pueblos que están ubicados en esa parte, nos vamos a tener que reunir y desde luego también llamamos a más organizaciones a que se solidaricen en esta resistencia en contra de este proyecto de muerte. Y bueno, hacer el llamado a todos los que ya despertaron esa conciencia y de repente están buscando cómo participar, pues todos estos que empezamos y a darnos cuenta que la lucha contra el aeropuerto no es el deber nada más de los pueblos a la orilla del agua, sino de toda la cuenca, de toda la Ciudad de México, porque algo tenemos que agradecerles y es que gracias a ellos seguimos teniendo vida, condiciones atmosféricas soportables. Entonces, asumir ese compromiso es incluso de todos los mexicanos. Entonces, hay unas alternativas para comunicarse, para integrarse. A diferencia de estos que nos imponen, nosotros nos organizamos de manera cercana, nos reunimos para tomar decisiones y ver qué posibilidades hay de difundir, de concientizar. Hay espacios de reunión de la plataforma. Se publican estas convocatorias de las reuniones en el Facebook Pueblos Unidos contra el Aeropuerto, en el Twitter Todos BSNAICM, en la página Todos BSNAICM.org o Todos contra el Aeropuerto.org. También estar al pendiente de las redes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en Facebook Atenco FPDT, en Twitter Atenco FPDT, está la página del blog de Atenco. Y pues es eso, ¿no? Asumamos este compromiso como algo que tenemos que asumir todos los que pensamos que la vida, la educación, una vivienda digna, los derechos humanos e incluso el derecho a la vida de los que no se pueden defender es más importante que los negocios de quienes nos han estado despojando durante décadas. Entonces ahí está la invitación. Y sí, todos somos Atenco y no es una consigna, todos crecimos a esta orilla del agua, así que asumamos este compromiso. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. Zapata vive. La lucha sigue. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. 2 de octubre. No se olvida. 2 de octubre. No se olvida. Mayo rojo. No se olvida. Bueno, pues con eso estamos dando ya conclusión a este programa especial. Agradecemos la presencia de nuestros compañeras y compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la plataforma contra este aeropuerto de muerte, porque nos cuesta decir Naisim o algo así, que suena raro, este aeropuerto de muerte que desde aquí un guácala tremendo. Y bueno, pues vamos a estar atentos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Agradecemos a todas las radios libres, a todos los medios comunitarios, independientes, autónomos o como se llamen, la retransmisión, republicación